Ok, sí, acá estamos de nuevo para seguir hablando sobre comunidades, para seguir con el tema que habíamos empezado en el día de ayer, lunes. Hoy es martes, ya 24, ¿sí? 24 de octubre del año 2017. Vamos a seguir adelante con las comunidades, pero hoy vamos a hablar de Facebook o de redes sociales en general, mejor dicho, porque las redes sociales son el mejor canal como para agrupar, como para gestionar, como para generar en principio y después agrupar y gestionar esas comunidades de las que estábamos hablando ayer. Bienvenidos al podcast de O Community Manager con ustedes, su anfitrión, Sebastián Torre Palacios. Hola, community míos de mi corazón. Aquí estamos una vez más en este episodio del podcast del Community Manager. Sí, episodio número 26, ya que le corresponde a este martes 24 de octubre del año 2017. Aquí estamos para seguir hablando de comunidades. Sabés que ayer ya comenzamos con el tema de las comunidades, de las audiencias, ¿sí? De este nuevo modelo de negocio que, bueno, nuevo, no, en realidad nuevo desde la llegada de Internet, ¿sí? Porque antes de la llegada de Internet, los fans, las comunidades, las audiencias, ¿sí?, estaban solamente destinadas a las personas que tenían la posibilidad de llegar a las personas mediante la oferta de su producto. Las personas conocían ese producto, las personas se hacían fans de ese producto y en consecuencia se hacían fan de la persona, ¿sí? Con la llegada de Internet, las comunidades ya nos afectan a todos, ya están al alcance de la mano para cualquiera de nosotros y podemos hacer uso de esa estrategia para, obviamente, generar clientes, pensando en nosotros como marca, como negocio, como empresa. No sé qué es lo que tenés, pero seguramente que si sos community manager y estás trabajando para alguien o estás llevando adelante tus propias redes sociales, seguramente estás queriendo generar clientes, estás queriendo generar leads, prospectos concretos, ¿sí?, de alguna manera, como para poder llegar a vender un poco más, como para poder llegar a generar nuevos clientes, ¿ok? Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de las redes sociales y más concretamente de Facebook, porque, bueno, en esta versión beta que hacemos hasta fin de año, estamos hablando solamente de Facebook y de ninguna otra red social. Es por eso que, bueno, te cuento, por si no lo sabes, que vamos a hacer 100 programas nada más hasta fin de año. 100 programas y vamos a hablar solamente de Facebook en principio, en esta primera etapa. Si encontramos gente, si encontramos audiencia, justamente, si podemos llegar a crear comunidad, justamente, de lo que estábamos hablando o de lo que estamos hablando durante esta semana, bueno, seguiremos durante el año 2018 y si no, quedarán en 100 programas nada más y terminaremos ahí. ¿Ok? Vamos a hablar del tema que le corresponde al día de hoy y, como te decía recién, las redes sociales como herramienta, como canal de marketing, ¿para qué? Para generar las audiencias, para agruparlas y de alguna manera también para gestionarlas. Nosotros, desde la llegada de Internet, como te decía recién, tenemos al alcance de la mano la posibilidad de usar una comunidad, una audiencia, unos fans, ¿sí?, un grupo de fans, una comunidad de fans, en beneficio de nuestro negocio, como canal como estrategia de marketing, la generación de esta audiencia para poder justamente generar clientes. Ahora, ¿qué hacemos con esta audiencia? ¿Dónde la generamos? ¿Por dónde nos comunicamos? ¿Dónde está esta audiencia? ¿Dónde la concentramos? Ahí aparecen las redes sociales. Este invento maravilloso que en su momento Mark Zuckerberg o quien haya sido que se haya iluminado antes de él o después de él, nos trajeron las redes sociales. Y esas redes sociales tenemos que utilizarlas justamente como canal de marketing. ¿Para qué? De alguna manera, en principio, lo que podemos llegar a hacer no es generar la audiencia. O sea, generarla como sí, ¿ok? La audiencia la tenemos que generar nosotros con trabajo. La red social va a servir como para canalizar esa audiencia, como para agruparla, como para tenerla en un lugar ahí donde nos vamos a poder conectar, en donde vamos a poder interactuar, donde vamos a poder ofrecerle nuestras piezas de contenido, ¿sí? Las piezas de contenido que vamos a ver en el día de mañana cuando hablemos justamente del contenido. Imagínate que somos un grupo de rock, como siempre digo. Imagínate que somos músicos, con la analogía que hago siempre. Bueno, los músicos tienen las canciones y antes, o sea, antes y ahora, pero bueno, el modelo único que existía anteriormente era el modelo del músico negociando con la discográfica y grabando un disco. Grabando un disco para hacer llegar las canciones a su público, para que el público las conociera y para que el público decidiera si les gustara o no les gustara. ¿sí? Era como quien dice, el canal de marketing del músico era el disco. Grababa un disco y de esa manera podía acercarle su material, su creación, su producto a las personas. Nosotros hoy tenemos internet. Es por eso que el tema de las comunidades se ha ampliado y hoy está al alcance de la mano de cualquier tipo de empresa, sea de una casa de artículos de pesca, un fotógrafo, un músico o un zapatero. Cualquier persona puede tener una comunidad de fans, puede tener una audiencia, ¿sí? Que reitero, lo mismo que dije ayer, no es lo mismo audiencia que comunidad, al fin y al cabo. O por lo menos entendiendo el tema de audiencia y de comunidad y de fans, si querés, como se entendía anteriormente, antes de la llegada de internet. Hoy en día se utiliza como sinónimo. Pero ya vamos a hacer, digo, hoy se utiliza como sinónimo audiencia, comunidad, fans, es todo más o menos lo mismo, seguidores, ¿sí? De acuerdo a la red social que utilices, de acuerdo al nombre que le haya puesto cada una de las redes sociales, es como habitualmente se llaman el grupo de personas que nos siguen, ¿sí? Creo que seguidores sería el nombre más apropiado, porque al fin y al cabo son las personas que nos están siguiendo, que están siguiendo toda nuestra actividad, ya sea en redes sociales o ya sea en nuestro blog, o ya sea donde sea, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar de las redes sociales, porque sí, es posible gestionar y agrupar la audiencia de varias maneras, con varias herramientas, ¿sí? Hay varias formas de gestionar la audiencia, de crearla y concentrarla en un solo lugar para poder interactuar, para poder de alguna manera tener una comunicación con la audiencia, porque ahí es donde vamos a ir mucho más adelante, ¿sí? A tener una comunicación con la audiencia, porque si no, no hace falta tener perfiles de redes sociales. Si nosotros vamos a utilizar la red social, si nosotros vamos a utilizar un perfil de Facebook como para solamente compartir los artículos nuevos que publicamos en el blog, no tengamos redes sociales. Porque no es ese el objetivo de las redes sociales. Si nosotros solamente vamos a utilizar las redes sociales como para que alguien le ponga me gusta y después tengamos un montón de likes ahí parados y no les vamos a dar ni 5 de bolilla y nunca más vamos a publicar nada, no tengamos redes sociales. ¿Se entiende que las redes sociales son una herramienta más? ¿Se entiende que las redes sociales no son imprescindibles? Se hacen imprescindibles porque son una herramienta muy potente. Son la herramienta más potente para concentrar y para gestionar la audiencia, para gestionar la comunidad. Por eso se vuelven tan imprescindibles. No solamente para gestionar la comunidad, sino también para lograr difusión. De eso vamos a estar hablando el día viernes, del tema de la difusión de las redes sociales como si fueran nuestra gente de prensa, ¿sí? Como si fueran en su momento la persona destinada a difundir nuestro material a las personas desconocidas, no a las personas que ya estaban dentro de la comunidad. Como si fueran la persona que se encargaba de hacerle publicidad, de hacerle propaganda, de intentar llegar a la mayor cantidad de personas desconocidas que todavía no estaban dentro de nuestra comunidad, que todavía no nos conocían, que todavía no eran nuestros fans, que todavía no nos habían comprado absolutamente nada. Bueno, esa era la tarea de la gente de prensa. O por lo menos sigue siendo, qué sé yo, pero estamos hablando siempre del mundo offline, ¿sí? Siempre haciendo esta analogía que yo hago con las bandas, con los músicos, con las bandas de rock y demás. Tienen un agente de prensa o tienen gente de prensa que les hace la difusión para que otras personas puedan conocer su producto. Pero bueno, ya les dije que el día viernes vamos a hablar de prensa y de difusión y de redes sociales como agente de prensa 2.0, por decirlo así. Pero bueno, independientemente de eso, te decía que las redes sociales son casi imprescindibles en la estrategia de marketing de hoy en día. ¿Por qué? Porque son una pata fundamental que tiene que ver con la facilidad de uso y lo completas que son como herramienta, ¿ok? Permiten muchísimas cosas que tienen que ver necesariamente con la interacción con la comunidad. Porque al fin y al cabo, agrupar la comunidad la podés agrupar de muchas maneras. Podés hacer una lista de correo en tu sitio web, podés, no sé, mismo estar haciendo como yo un podcast y al podcast se pueden suscribir, al mismo blog se pueden suscribir con un lector de noticias tipo RSS, tipo Feedly o lo que sea. Se pueden suscribir al blog y de alguna manera leer las noticias del blog, leer los nuevos artículos y seguirlo y de alguna manera generás visitas al sitio web de esa manera, ¿ok? Pero lo que permite, lo que vino a darnos de diferente una red social es el tema de la interacción. Es el tema de poder nosotros agrupar la comunidad ahí, pero además poder interactuar con ella, además tener esa comunicación 2.0, esa cosa de ida y vuelta, de emisor-receptor. ¿Por qué? Porque en un lector de noticias, nosotros generamos las noticias y los lectores las leen, nada más. Sí, pueden llegar a hacer un comentario o algo por el estilo, pero no hay retroalimentación, ¿se entiende? Las redes sociales tienen una retroalimentación directa, instantánea. Es la mejor herramienta, son las mejores herramientas como para poder gestionar la comunidad. Vamos por el principio, ¿sí? Hay maneras de generar la comunidad mediante las redes sociales y hay maneras de organizar las comunidades ya creadas con redes sociales, ¿ok? En principio, imaginémonos que nosotros recién comenzamos, como por ejemplo yo. Sí, yo, este es el capítulo número 26 del podcast, soy muy nuevito, no hace ni un mes que estoy haciendo el podcast, ¿ok? Entonces tengo mis redes sociales y todavía no tengo muchos likes. Es más, con decirte que no tengo casi ninguno, porque recién estoy abriendo mis perfiles en redes sociales, recién estoy abriendo las páginas, tanto en Facebook como en otras redes sociales, entonces todavía no tengo mucho movimiento. Entonces puedo empezar de cero si quiero. Mi comunidad, hoy en día, yo apunto a que esté del otro lado del podcast, ¿sí? Yo el valor apunto a dárselos desde el podcast. El podcast es mi producto, es por lo que yo aspiro. Bueno, eso también pertenece a otro episodio, ¿sí? Pertenece al episodio de mañana, del miércoles 25, pero pasa que todo está relacionado con... cada cosa está relacionada con la otra. Es muy difícil mantenerme solamente en un tema cuando hay una íntima relación en cada una de las cosas. Pero bueno, vamos por partes. Como te digo, mi producto es el podcast. Del producto vamos a estar hablando la semana que viene. Pero bueno, yo necesito de alguna manera crear mi comunidad y concentrarla en algún lugar. Y gestionarla en algún lugar. Y tenerla ahí. ¿Sí? Como para poder yo comunicarme con ella y que ellos se comuniquen conmigo, que haya una comunicación directa, que se baje de la cosa formal de la cosa unidireccional, ¿sí? Del podcast. Porque al fin y al cabo yo estoy hablando acá y ustedes están escuchando del otro lado y no hay interacción, por lo menos directa, no hay interacción rápida, no hay interacción instantánea, ¿ok? Primero tienen que escuchar ustedes todo lo que yo digo y después recién pueden llegar a comentar, pero no estamos charlando. No me pueden interrumpir en este momento, no podemos debatir, no podemos hablar, no podemos hacer nada de lo que puede llegar a permitir una red social, ¿ok? Entonces, justamente la red social hay que utilizarla como complemento. Hay que utilizarla como canal de marketing para agrupar la comunidad. La comunidad que estamos generando quizás desde otro lado o que estamos generando dentro de la misma red social. Y quiero marcar esta diferencia porque puede ser que el producto se genere desde otro lado, puede ser que la difusión se haga desde otro lado, o puede ser que el producto se entregue directamente a través de la red social. Y puede ser que las personas tengan que ser sí o sí seguidores o fans en la red social porque el producto está ahí. Pero puede ser que el producto también esté en el blog. Entonces la gente no es necesario que pase por la red social. Y va a pasar por la red social, o sea, no es necesario que pase por la red social para administrar los contenidos o para disfrutar de los contenidos. Lo único que tiene que hacer es meterse en la red social para formar parte de la comunidad. Y ahí es donde podemos generarla, ahí es donde podemos administrarla, ahí es donde podemos gestionarla. ¿Se entiende? La red social es nada más que una herramienta. ¿Sí? Una herramienta para gestionar la comunidad. La comunidad nosotros la tenemos que crear. Tenemos que generar una comunidad ofreciendo nuestro producto y haciéndoselo llegar a la gente a través de la red social, puede ser o no, o a través de otro canal, como en este caso mi podcast, a través del formato podcast, a través de iTunes, a través de iVoox o a través de lo que sea. Se puede generar una comunidad ofreciéndole un producto, una creación a través de redes sociales o a través de otro canal, como puede ser YouTube, por ejemplo. Entonces, yo hago videos en YouTube, pero mi comunidad, que es toda la gente que ve los videos en YouTube, ¿dónde está? En YouTube está como muy suelta, no la puedo gestionar, no la puedo administrar. Entonces, la traigo de alguna manera a Facebook, a alguna red social, y utilizo la red social como canal de marketing, como herramienta para primero generar la comunidad, porque es como que digo, bueno, tengo mucha gente que me ve, mucha gente que me escucha. Bueno, ¿qué hago con esa gente? Entonces intento concentrarla, todos en un lugar. ¿Para qué? Para que me sea más fácil a mí y para que las personas también se sientan parte de una comunidad. Entonces, por ejemplo, puedo enviarlas todas a mi página de Facebook. Entonces las envío todas ahí. Yo hago videos en YouTube, entonces la gente que ve los videos en YouTube y pone me gusta y demás, también está dispersa y demás. Yo quisiera concentrarla. Perfecto. La mando toda a una red social. Vamos a volver a lo mismo, a la página de Facebook. Perfecto. Todos pongan me gusta en la página de Facebook. De alguna manera a nosotros como marca nos sirve porque nosotros estamos concentrando a la gente, estamos teniendo una comunicación directa con la gente, los tenemos todos agrupaditos ahí. ¿Sí? Toda la gente que son nuestros fans, a las cuales les gusta lo que nosotros hacemos, los cuales son todos potenciales clientes nuestros y que pertenecen a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, a nuestros seguidores o como les llamemos, están todos concentrados ahí. No tenemos que salir a buscarlos a otro lado, no tenemos que hablarles por 25 canales diferentes. No, podemos usar las redes sociales, podemos hablarles desde allí y concentrar toda nuestra interacción a través de las redes sociales. ¿Ok? Es que al fin y al cabo tenemos que pensar las redes sociales como eso, como una herramienta que en principio trabaja de manera paralela. Paralela con el sitio web, paralela con los contenidos que nosotros generemos, paralela con nuestro e-commerce o con lo que nosotros querramos vender después. ¿Sí? O no, o quizás no trabaja paralela con nada, simplemente está a modo de promoción, simplemente está para que la gente conozca nuestra marca, simplemente está para hacer un reconocimiento de marca, como para que la gente tenga en la cabeza nuestra marca, para lo que sea, para lo que sea. En sí, las redes sociales para las empresas tienen que estar pensadas como generadores y administradores de comunidad, ¿sí? Sean fans, sean seguidores, sean amigos, sean contactos, sean lo que sean, para cada una de las empresas, cada una de las redes sociales tiene que ser eso, tiene que ser una herramienta de marketing. Nosotros tenemos que crear, como hablábamos ayer, nuestra comunidad, o por lo menos pensar en crear nuestra comunidad, porque podemos hacerlo, porque ya no es solamente privilegio de algunos, ni está reservado para algún tipo de profesiones. Como decíamos ayer, cualquiera de nosotros puede crear una comunidad y es la manera de vender de hoy en día, es la mejor manera de vender hoy en día. Y ya después, más adelante vamos a ver por qué. Pero en principio tiene que quedar claro esto, tenemos las redes sociales como el mejor invento para gestionar esas comunidades, para agrupar a todas las personas ahí. Redes sociales que tienen muchísimas funciones sociales, muchísimas funciones de interacción, que son las que estamos buscando al fin y al cabo para comunicarnos con nuestros fans. En nuestra estrategia de marketing, ¿qué cuál es? La generación de audiencias y después de allí sacar potenciales clientes, ¿para qué? Para monetizar esa audiencia. Pero hay que ir por pasos, hay que ir despacio o rápido, de acuerdo a los recursos que tengamos, pero el tema es ir paso a paso, ¿sí? No saltearse ningún paso porque al fin y al cabo cometemos muchos errores en el uso de las redes sociales. Usamos las redes sociales quizás para cosas para las cuales no están hechas, o no sé si no están hechas, porque realmente quién sabe para qué está hecha una red social o cuál es su fin. Sí, su fin es social, pero bueno, dentro de lo social todos los días aparecen funcionalidades nuevas, todos los días se le asignan tareas nuevas a las redes sociales, no para que las ejecuten, sino todos los días se habla de que las redes sociales sirven para algo nuevo. Hoy se habla de que sirven para esto, mañana, uy, le encontramos una funcionalidad nueva. Pasado mañana la podemos usar para tal cosa. Y al otro día, uy, también para esta otra cosa. ¿Se entiende? Tenemos en nuestro poder, tenemos en nuestra mano un arma muy importante para el marketing de nuestra empresa. Podemos hacer, pero maravillas con las redes sociales. Siempre y cuando las usemos con ese fin, con el fin social. Es el fin que mejor resultado nos va a dar. independientemente de que se puedan usar para otras cosas. ¿Las redes sociales se pueden usar para vender? Sí, se pueden usar para vender. No es mi estrategia, no es mi consejo, no es como yo las usaría, pero se pueden usar para vender. ¿Se pueden usar como canal de publicidad? Sí, se pueden usar como canal de publicidad. No es mi estrategia, no es mi recomendación. Las redes sociales no son un canal de publicidad. Son un canal de marketing, ¿sí? Que marketing no es lo mismo que publicidad. Ya lo vamos a hablar quizás en algún momento si se da, porque no tiene que ver quizás, que es algo más de marketing justamente y no tanto de redes sociales, ¿sí? Pero bueno, el tema es este. Crear la comunidad en principio, o por lo menos tener la idea de crear la comunidad y saber que las redes sociales nos van a servir como para que nosotros gestionemos esa comunidad. Ya sabemos que tenemos ahí una herramienta como para poder agruparlas, como para poder decirles a todos, vengan, anótense acá. Y acá van a estar todos juntos. Y acá van a poder interactuar entre ustedes, van a poder interactuar conmigo. Vamos a poder tener un canal de comunicación 2.0. Vamos a poder charlar, va a haber preguntas y respuestas de los dos lados, va a haber conversación. Por acá vamos a poder también compartir lo que sea que tengamos, lo que sea que nosotros hayamos pensado como producto, como creación, como propuesta de valor para la gente, para la audiencia. Vamos a poder de alguna manera compartir la propuesta de valor si es que la estamos generando en otro medio alternativo, como puede ser un podcast, como puede ser un blog, como puede ser un video en YouTube, como puede ser generación propia, sí, porque si realmente sos un músico, que siempre hago las analogías con un músico, si realmente sos un músico, vas a poder compartir tus creaciones, si querés, con un video casero directamente en Facebook, sin necesidad de utilizar una plataforma externa, sin necesidad de utilizar un blog, o quizás videos de YouTube, o quizás un podcast. Entonces, no necesariamente el contenido tiene que ir por ahí, ¿sí? Entonces, a ver, las variables son infinitas. Podría estar toda la noche explicando y hablando y dando ejemplos a ver de las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. Lo que tiene que quedar en claro es que las redes sociales son canales de marketing. Son la forma en la que nosotros podemos agrupar y gestionar nuestras comunidades. Con gestionar me refiero a administrar. Con gestionar me refiero a tenerlos todos ordenaditos, tener una base de datos, conocerlos quiénes son, ¿sí? Conocer la audiencia es muy importante, pero independientemente de conocer la audiencia y sus gustos. Estoy hablando de gestionar como conocer la audiencia, como conocer sus nombres, como conocer las personas, la cantidad de personas que hay ahí, la cantidad de personas que luego nos han comprado, las que no nos han comprado, la cantidad de personas que interactúan, la cantidad de personas con las que podemos conversar, las que nos mandan mensajes privados, a las que les hemos contestado, las que nos preguntan, las que evangelizan de alguna manera, entre comillas. ¿Qué quiere decir evangelizar? Vender nuestro producto. Sin que nosotros se lo pidamos, o sea, no estoy hablando con afiliados. Vender nuestro producto en el sentido de que personas que le hablan bien de nosotros a otras personas y nos traen nuevos fans. También podemos tener identificados esas personas, o sin tenerlas identificadas, saber nombre y apellido, saber que hay mucha gente también que hace eso por nosotros. Saber que tenemos que tener una frecuencia de publicación que de alguna manera vamos a estar comprometidos con esa frecuencia de publicación, porque de alguna manera vamos a estar comprometidos con nuestra audiencia, vamos a estar comprometidos con nuestra comunidad. Tenemos que saber qué es lo que les vamos a publicar, cuál va a ser la propuesta de valor, independientemente de que la propuesta de valor nuestra vaya por otro lado, vaya por YouTube o vaya por un podcast, como te decía recién. Tenemos que tener también un calendario de conversación, a ver qué es lo que vamos a escribir en las redes sociales. Porque tampoco es cuestión de tener la comunidad ahí, porque sí, sin que diga nada, o dos por tres poniendo un cartelito o un GIF de algo, porque sí, sin ningún tipo de sentido. La comunidad está ahí y se gestiona también desde nuestra tarea como community managers. Se gestiona desde las ideas que nosotros tenemos para generar conversación, las ideas que nosotros tenemos para mantener después esa comunidad. Porque una vez que está gestada, una vez que la comunidad ya está armada y que obviamente viene gente nueva, también es probable que haya gente que se vaya. Entonces también lo importante es que nosotros nos preocupemos por mantener la gente de esa comunidad. Entonces, mirá la cantidad de cosas que te he dicho que nosotros tenemos que hacer después de que tenemos la comunidad formada, después de que la comunidad está ahí agrupada de alguna manera en la red social. No es solamente agruparla ahí y olvidarnos. Hay muchísimas tareas que nosotros tenemos que hacer después. Pero bueno, lo que nos brinda la red social es la posibilidad de tenerlas, de tener todos los fans ahí agrupados, de tener todos los fans ahí juntos. ¿Para qué? Para que todas estas tareas que tenemos que hacer, como para tener una relación, interacción, propuesta de valor, preguntas y respuestas, acercarles contenido y todo lo que estamos hablando recién, se concentra en un solo lugar. Un solo lugar que nos da las herramientas para hacerlo, al fin y al cabo. Porque con una red social, sea Facebook o sea lo cual sea, algunas más y otras menos, pero nos dan las herramientas para que nosotros hablemos, para que nosotros conversemos, para que hagamos amigos, para que interactuemos, para que subamos contenido, para que lo compartamos, para que esas personas inviten a otras, para que nosotros agreguemos amigos, para que gestionemos las altas y las bajas, para que sepamos cuántos fans tenemos, quiénes son, la cantidad. Son infinitas las posibilidades. Es como si la red social se hubiera hecho para eso. En realidad, la idea de la red social es la interacción entre personas, no entre empresas y personas. Pero bueno, pareciera como que las empresas y los negocios encontramos en las redes sociales la herramienta perfecta, pero perfecta para este nuevo modelo de negocio que es la generación de audiencias y la posterior monetización de esas audiencias o el hecho de generar clientes a partir de esas audiencias, a partir de las comunidades. Este modelo de negocio que, como te decía ayer y como te decía al principio, se llega a partir de Internet, se inicia con Internet, pero que antes existía también, pero existía en otros rubros, no en todos. Y a partir de Internet es como que se abre a cualquier rubro. Cualquier rubro hoy en día puede tener una comunidad, puede tener una audiencia, puede tener fans que lo sigan y agruparlos de alguna manera y gestionarlos y tenerlos controlados. En realidad, las personas son libres, ¿sí? Nosotros intentamos tener el control para nosotros, a nivel estadístico, a nivel, ¿cómo decirlo?, a nivel analítico, ¿sí? Controlados a través de las redes sociales. Redes sociales como herramienta para gestionar la comunidad y para agruparla, para generarla y para administrarla. ¿Sí? Mañana vamos a hablar acerca del producto, acerca de la creación, acerca de la música del grupo de rock. ¿Ok? Nosotros somos un grupo de rock. Ya estamos decididos a que nuestro modelo de negocio, nuestra parte de marketing para generar clientes, va a pasar por la generación de una comunidad. Una comunidad que se va a gestionar con redes sociales. Porque al fin y al cabo también es la mejor manera de utilizar las redes sociales. Porque las redes sociales, para tenerlas ahí y compartir los artículos del blog, no sirven. Las redes sociales, la mejor manera, la manera óptima de utilizar las redes sociales es con una comunidad. Es por eso que las cosas, fíjate que se retroalimentan. Fíjate que una cosa es como un círculo, ¿sí? La comunidad se gestiona a través de las redes sociales. Y las redes sociales funcionan mejor cuando hay comunidad. Entonces es un círculo. Uno trabaja retroalimentando al otro. Es por eso que es la mejor manera de hacerlo. Ahora, si nosotros somos la banda de rock, ¿sí? Tenemos que componer música. ¿Cuál va a ser nuestra música? Ese es el tema. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dar a los fans para que se hagan fans? ¿Por qué tendrían que ser nuestros fans? ¿Por qué tendrían que formar parte de nuestra comunidad? Le tenemos que dar nuestra música. ¿Y cuál va a ser nuestra música? De eso vamos a hablar mañana. Mañana, miércoles, vamos a estar hablando de nuestra música, de nuestra creación, de nuestro producto. Obviamente no necesariamente va a tener que ser música, porque va a depender del tipo de producto, perdón, el tipo de actividad que desarrollemos. De eso va a depender el tipo de producto que vamos a crear. Pero bueno, tenemos que tener algo, tenemos que componer canciones, sí o sí, gente. Así que, por favor, no me abandonen ahora, mañana seguimos hablando de audiencias, ¿sí? Obviamente que dentro de muchos temas que vamos a tratar aquí en el podcast, las audiencias van a ser uno de los temas recurrentes, ¿sí? Al fin y al cabo, como hablábamos la semana pasada de Facebook Ads, en realidad muchos van a ser temas recurrentes porque la estrategia de redes sociales o el uso de las marcas y de las empresas el uso que le dan a las redes sociales tiene que ver con la generación de comunidades y su posterior monetización. Así que las comunidades, las audiencias, va a ser un tema recurrente, un tema que vamos a estar tratando muy seguido y que es súper interesante y que es, al fin y al cabo, el leitmotiv, como quien dice, de las empresas en las redes sociales, del uso de las redes sociales por parte de las empresas. Así que los quiero ver ahí, en realidad los quiero sentir ahí, porque me van a estar escuchando ustedes a mí, yo no los voy a estar viendo. Así que bueno, mañana miércoles vamos a hablar de la música. Tenemos que crear música para nuestros fans, a ver qué les damos, ¿sí? Au revoir, arrivederci, buena fortuna y nos escuchamos mañana. Obrigado por ouvir o podcast do gerente da comunidade. Para mais conteúdo, visite correiapalacios.com.